La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. 10 de la mañana, 5 minutos, Emi, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Buen día, Marcelo, el saludo para todos y también para Jorge, que ya está allí pronto para traernos las principales novedades de Europa. Jorge, buen día. Hola, buen día, Marcelo, buen día, Emi. Y Blanca, ahí a los controles de la nave, que me ha dejado entrar con ustedes, ¿no? Sí, bueno, acá estamos como siempre intentando acercar o desmenuzar algunas noticias que va dando el viejo continente, como se suele decir. Empezamos por la Unión Europea, como habitualmente, ¿no? Porque se resumen varios temas ahí. Ahí está, resumen todo. Los dos a la vez, resumen todo. La presidenta del Consejo Europeo, de lo que es la Unión Europea, Ursula von der Leyen, está en una situación relativamente delicada, porque se va a presentar a su izquierda, digamos, y a su derecha también, digamos, mociones de censura para que deje de ser presidenta del Consejo Europeo, ¿no? Y bueno, razones hay muchas, ¿eh? Voy a enumerar algunas de las cuales que se va a poner a votación su cargo, ¿no? Se le acusa, y es bastante escandaloso, de haber favorecido incluso que quieren que se investigue económicamente, pero en cualquier caso beneficiado de los laboratorios Pfizer, cuando la pandemia, hubo muchos contactos que se han sabido luego entre los dueños del laboratorio y Úrsula, y eso que significa que ha habido cosas que no se han informado y que ella intenta de todas maneras que no se haga ningún consejo de investigación y por algo serán. También se le acusa, y a eso nos atañe el tema del Mercosur, de haber obviado y escondido un texto de Macron, en el cual se manifestaba al hilo de lo que exigen los agricultores y ganaderos franceses, que siempre han mantenido un no a la firma con el Mercosur. Ese texto no lo puso ella encima de la mesa, lo ocultó, y hay sectores, incluso de la derecha francesa, que le reprochan esa actitud. Pero hay más, sus mentiras con el famoso geolocalizador del avión, que se descubrió que no, ni Putin ni Rusia ni nada, sino que había sido un invento denunciado por la propia Bulgaria, o sea que no, ahí no tiene tal, se cayó el tema, pero siguió. Y bueno, cosas también importantes que se le acusa desde la izquierda de permanecer con los brazos cruzados cuando no apoyó a Israel en este genocidio que estaba perpetrando, ¿no? Es decir, ha alargado, pospuesto mil veces cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de declaración, y el tiempo ha jugado a favor del no y a favor de Israel, ¿no? En su gobierno, ella siempre se ha arrimado a las posiciones más de extrema derecha, buscando el apoyo mayoritario, pero en realidad casi sin hacerle falta, porque esto es capaz que lo más importante que la audiencia debe saber. El Parlamento Europeo y ella, como presidenta del Consejo Europeo, su apoyo fundamental son conservadores, o sea, lo que es la derecha clásica, la socialdemocracia, el centro-izquierda, como queramos llamarlo, y bueno, también el apoyo explícito de la extrema derecha, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, la situación tiene un amplio apoyo, pero no fundamental, para poder caminar muchos años. Es decir, está muy cuestionada y bueno, se ha pedido claramente la dimisión en la Eurocámara, y esto va a tener un coste, claro. También dentro de la Unión Europea me ha llamado mucho la atención, y porque es aparte de dominio público, lo de los aranceles que es famoso de Donald Trump de Estados Unidos, al 100%, fíjate qué curioso, Emi, al 100% de la producción audiovisual europea en Estados Unidos. Es decir, que no hay ninguna película, por decirlo así, europea que pueda entrar dentro del circuito de distribución y exhibición en Estados Unidos. Sin embargo, al revés, es decir, películas, cosas de televisión, series de televisión, norteamericanas en Europa tienen absoluto pase, es decir, se ampara Hollywood y la industria audiovisual de Estados Unidos, es que está la demanda del público y está la demanda de lo que son las grillas de la programación de las televisiones y los cines, que sería imposible que funcionaran sin el aporte fundamental de la distribución de Estados Unidos. Pero qué curioso, che, que al revés, que una norteamericana no pueda ver una película francesa, inglesa, española o alemana, porque con los costes de un 100% de aranceles, perdón, le es absolutamente imposible trabajar dentro de Estados Unidos, ¿no? El control de la industria audiovisual es un tema importante, muy importante, porque detrás de él están el tema de las ideas y están el tema de las ideologías y, bueno, vamos a decirlo también, el tema del control social, ¿no? Por eso es muy interesante de que Estados Unidos le ponga el 100% a la producción audiovisual europea y cero Europa le ponga a Estados Unidos. Es todo un dato, ¿verdad? Jorge, te saludo a la distancia y nos propusiste también hablar de esta Francia que viene bastante movida en estos días. Correcto. No duran los primeros ministros, ¿eh? Sí. Van uno detrás de otro. Evidentemente, ante el desastre de que no tengan capacidad los primeros ministros de poder controlar o obtener el apoyo de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento francés, van cayendo uno detrás de otro, es decir, el presidente Macron va convocando para evitar convocar a una persona de izquierdas, y recordemos que lo que era el frente de izquierdas ganó las elecciones en Francia, no ganó por mayoría absoluta, es cierto, es decir, quedó en primer lugar sin mayoría absoluta. Entonces Macron como presidente ha hecho, digamos, o está haciendo, mejor dicho, todo tipo de tramas para no tener que darle, como era tradicional en la Segunda República o en la Quinta República, darle la posibilidad de gobernar a la primera fuerza política. Para no ser así, la va convocando uno tras otro. Esta vez Le Cornu, que era el candidato, a estas horas continúa intentando llegar a un acuerdo aprobando los presupuestos, ¿no? Aunque sea. Pero lo cierto es que el domingo por la noche había diseñado su consejo de ministros y a las pocas horas tuvo que bajarlo. Lo que llama la atención e indigna, y de qué manera, a la población francesa, es algo que es normal que la gente tenga cierta ira y sobre todo cierta desestima por la clase política, por decirlo así. Fíjate que han estado horas mal nombrados los ministros, es decir, de unas horas nada más hasta que se cayó el gobierno, y solamente por estar esas horas, los ministros y el mismo Le Cornu va a tener una cantidad de ventajas de todo tipo, es decir, estamos hablando de que el sueldo se va a postergar, ojo, que han estado horas, y a algunos no les llegó ni el tiempo de ir hasta donde estaba el ministerio, pero como fueron nombrados y luego suspendidos, es curioso las ventajas que van a tener. Choferes, guardaespaldas, pero estamos hablando de aquí a 10 años. Es decir, que no, si por estar horas como ministro, le tocan beneficios sin límite de tiempo. Ojo, y encima el gobierno dice, bueno, que ahora ha cambiado, porque antes era para toda la vida y ahora son apenas 10 años, ¿no? 10 años donde evidentemente van a tener una indemnización por haber estado como ministro, como digo yo, los choferes, y una prestación vitalicia hasta el 2019. Es decir, me imagino cómo encajará un trabajador, una trabajadora, una noticia de ese tipo, de alguien que ha sido nombrado ministro 3 horas, no más, y son 18 ministros, ¿eh? 3 o 4 horas, ha caído el gobierno, han tenido que dimitir, pero los privilegios continúan, ¿no? Esas son las cosas que luego, cuando en los países donde el voto no es obligatorio, llaman a la abstención, ¿verdad? Es decir, no hay un descreimiento absoluto, aunque sean ministros, digamos, de la derecha política, pero la toxicidad, por decirlo así, recorre, digamos, todas las tiendas políticas, ¿no? Y bueno, era interesante que lo supiera la audiencia. Las grandísimas ventajas, no sé si llamarlo sociales o de acomodo, más bien diríamos nosotros, ¿no? De personas que han sido, ¿no?, ministros durante 4 horas y ya tienen derecho a un montón de garantías. Increíble. Jorge, seguimos el recorrido por Alemania, si te parece. Y Alemania, que sigue en el lado equivocado de la historia, como decíamos sí. El otro día. Es el gobierno europeo que más está apoyando al genocidio en Israel, que más ha comprometido la venta de armas, y en un auténtico disparate belicista, el canciller Friedrich Merz ha dicho que no cree que alcance con el hecho de que haya 400, 500 mil jóvenes que vayan a integrar el servicio militar obligatorio, o sea, que sean soldados de un modo no obligatorio. Él está convencido que en poco tiempo sí va a ser obligatorio. De momento, la idea parlamentaria es que sea voluntario, con una paga de mil y pico de euros, pero que como no van a alcanzar, porque siguen enseñando el títere de Rusia para que va a atacar, entonces hace falta jóvenes. Y bueno, es muy posible, él mismo lo ha dicho en declaraciones, que a pesar del acuerdo de coalición para que sea algo voluntario, él estima en los próximos meses que va a ser obligatorio. Increíblemente, no. Lógicamente, la reacción de los jóvenes con movilizaciones, protestas, manifestaciones, y en pie de guerra, evidentemente, nunca mejor dicho los de guerra. No se acepta con tanta tranquilidad el hecho de que se les exija un despliegue militar. Me ha venido a la cabeza y ha intervenido, y hacía muchos meses que no, la ex canciller Angela Merkel, ¿no?, que en su día fue, como digo, mandamás alemán, que ha hecho unas declaraciones interesantes acusando al gobierno de no contribuir en absoluto al diálogo, y está hablando desde el año 2021, o sea, 4 años, al diálogo con Rusia con el tema de Ucrania. Deja caer que ella mantenía una situación de conversatoria con Rusia, y que el siguiente gobierno, que por cierto era de su cuerda política, no supo mantenerlo. A partir de ahí, a las declaraciones en una entrevista que le hicieron a Angela Merkel, por la capacidad que tiene y el conocimiento que tiene de lo que ocurrió, han sido muy, muy nombradas y muy seguidas en Alemania, ¿no? Es decir, están recurriendo a líderes sociales, políticos, porque el propio momento que está viviendo Alemania, tanto en económico como político, está siendo extremadamente delicado. Entonces se acude a personas, en este caso como Angela Merkel, para que manifieste su opinión, ¿no? Ella dijo que Alemania, junto con los países bálticos, está teniendo una opinión muy mala con respecto a lo que ocurre en Ucrania y en la propia Israel. Digamos que de una manera más fina ha dicho lo que decíamos al principio, ¿no?, que Alemania estaba con su gobierno, ojo, gobiernos que comparten socialdemócratas y conservadores, lo decimos siempre, porque no podemos decir que es un gobierno reaccionario, o sí lo es, pero con ministros socialistas, entre comillas, dentro del Ejecutivo, ¿no? Jorge, nos propusiste también hablar de Italia. Sí, y a veces destacamos cosas que no están en los grandes medios, ¿no? Uh-huh. Hay un preso político palestino, emiliano, que se llama Anan Yahed, que inició desde el sábado una huelga de hambre, ¿no?, en una cárcel del norte de Italia. En solidaridad con él y con Palestina, es decir, Italia ha tenido en estos últimos días unas movilizaciones y una huelga general masiva en apoyo a Palestina, y se ha incorporado, y la gente decía, bueno, y la foto enorme de este hombre, ¿quién es? Pues es Anan Yahed, que ha comenzado, como digo, una huelga de hambre. Se le acusa encima de no propiciar el diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? En las inmediaciones de la cárcel donde está, se han nutrido cientos de personas pidiendo su libertad, ¿no? Desde este movimiento se califica que está teniendo una historia de resistencia y dignidad. Él está acusado de pertenecer a una organización terrorista, pero donde Meloni dice terrorista, en realidad hay que leer resistencia. Es decir, eso es un tema. Bueno, ya Eduardo Galeano tiene unas cosas magníficas sobre el valor y la mirada que se le pueden dar a las palabras, ¿no? Es decir, ellos hablan muchas veces del terrorismo cuando es resistencia. Es decir, es terrorismo Hezbollah, el Frente Popular de Liberación Palestina, Hamas, o es resistencia a la barbarie, ¿no? Esa es un poco la situación. En este caso, recordar pues a Anan Yahed, que ha comenzado una huelga de hambre y que está siendo afortunadamente causa de la solidaridad de lo mejor de la sociedad italiana. Jorge, ¿qué nos podés comentar de la realidad de España? Ayer ocurrió un tema muy interesante, que es que el Partido Socialista en el gobierno negó la posibilidad de que se cuestione la tauromaquia. ¿Qué es eso? Las corridas de toros, sí, ¿no? Que es algo casi medieval, ¿no? Y fuera de lugar. Afortunadamente, en Colonia de Sacramento se reconvertió para la plaza de toros en un lugar para espectáculos, ¿no? La llamada fiesta, mal llamada fiesta taurina, digamos que en el caso de España aglutina a los sectores más conservadores, más derechizados, cuando no de extrema derecha. Esos son los que llenan las plazas de toros, que por cierto están 3 días al año activas, ¿no? No es la liga de fútbol que hay todos los domingos, ni mucho menos. Se recurre a la fiesta esta, entre comillas, fiesta taurina, cuando son las fiestas de esa localidad, y no todas las localidades, evidentemente, tienen plaza de toros. Barcelona, por ejemplo, tiene una, pero desde hace años es un centro cultural, y bueno, así hay muchas también, que se han despegado de esa historia. Bueno, se juntaron firmas, cientos de miles de firmas, entre las personas que piensan que eso es una barbarie, no una fiesta, para que ahora que estaba el gobierno del Partido Socialista, digamos, se pudiera acabar o se pudiera empezar a ver la posibilidad de que no fuera un evento auspiciado y apoyado por los medios de comunicación y por el propio Estado o gobierno. La noticia que es muy destacada hoy de la prensa española es que el Partido Socialista, capaz que con un apoyo social que está mayoritariamente en contra de esta mal llamada fiesta, pero decidió votar que no, que continuara la fiesta taurina para regocijo de la derecha y de la extrema derecha, que allí en el Parlamento, en el Congreso, aplaudían, ¿no?, la decisión del gobierno. Es un tema interesante e importante porque, como digo, las bases sociales de que es la izquierda, organizaciones sociales de todo tipo, habían juntado, como digo, decenas de miles de firmas en un movimiento social. Las imágenes de muchas de esa gente en la puerta del Parlamento diciendo que esto era increíble, que el gobierno se pusiera al lado de la extrema derecha para apoyar los eventos de la tauromaquia y toda su industria, bastante de años 40 del franquismo en realidad, era bastante insólito. Otros consideramos que es más o menos lógico, porque llamémosle los virajes del Partido Socialista en el gobierno son notorios, ¿no? Jorge, Georgia movida con algunas novedades realmente llamativas, ¿no? Y tiene que ver, y hay que enclavarla, Emi, en lo que en algún momento se llamó la revolución de los colores. Uh-huh. ¿Qué son las revoluciones de los colores en Europa? La palabra revolución ahí sobra, desde mi punto de vista, pero son digamos, movimientos encauzados, dirigidos y financiados por la Unión Europea y la OTAN para desestabilizar países que ellos consideran, y lo abro comillas, perdón, de la órbita rusa. Esto es, que no controla la Unión Europea y que no quieren pertenecer a la OTAN. Así empezó Ucrania, es decir, eso es un hecho histórico. En el año 2014 existió un gobierno al cual se le da un golpe de Estado auspiciado, protegido y financiado por la Unión Europea. Eso, para grandes sueños, el mejor. Sí, eso provocó, ni mucho menos, una rebelión en toda la parte oriental de Ucrania, lo que hoy conocemos como el Donbass, ¿no? Que consiguieron incluso hacer un referéndum para la independencia, etcétera, etcétera. Y ahí fue el comienzo del desastre. Es decir, porque Ucrania, el gobierno ucraniano que había tenido el golpe de Estado, reprime toda la zona oriental y hace que intervenga Rusia. Eso es un poco históricamente lo que ocurrió. Pero eso continuó. Allí donde hay elecciones participan de un modo muy activo. La Unión Europea activa es una palabra para sintetizar millones de euros de publicidad, dirigentes europeos que van a hacer campaña. Bueno, en Georgia el domingo pasado hubo elecciones locales, es decir, elecciones en los municipios, y el partido que está, que lamentablemente por los intereses de la Unión Europea y la OTAN no es de su cuerda, ganó y automáticamente se aplicó el plan B, es decir, botón B, que es una desestabilización del país. Lo interesante es que digamos que no se ocultan, me explico, que van a intentar quemar el Parlamento o a las instituciones o los coches de policía con banderas de la Unión Europea. Es decir, eso es una cierta novedad. Es decir, es como para decir, me apoya y me pagan, pero es así. Entonces, las elecciones, sobre todo en el flanco este de Europa, se han convertido en los últimos años en los que están con la Unión Europea y quieren, digamos, estar dentro de la OTAN o intentarlo o no. Y bueno, hay veces que ganan, no. Es verdad que entre el no hay gente de izquierda y gente de derecha. Por ejemplo, la República Checa ganó la elección alguien que no es de izquierda, pero que no quiere pertenecer a la Unión Europea, lo cual significó durante 3 días un montón de artículos, de noticias sobre quién había ganado, por qué había ganado, qué mal había estado la Unión Europea articulando ahí a la oposición, etcétera, etcétera. Así que por eso en Georgia, por lo mismo, porque hubo elecciones municipales, no ganaron los candidatos de la Unión Europea y la OTAN, pero automáticamente y se aplicó el botón B, que es la desestabilización, porque tiene con el muñeco de Putin siempre que puede apoderarse de la zona, ¿no? Jorge, en estos minutos que nos quedan, también Polonia, ¿no? Que por esa ubicación que tiene y todas las características, sí, también da mucho que hablar. Da mucho que hablar. Polonia tiene en su, que tiene que saberlo la audiencia, está preso en Polonia un tal Volodymyr Zet. Zet es un apellido, digamos, que empieza por la letra Z, pero que no se ha comunicado. Volodymyr es su nombre, y es un ruso que está casi comprobado, siempre hay que decir, poner la presunción de inocencia, porque ya no vamos a aparecer a algunas televisiones que acusan sin haber sido juzgado a la gente, ¿eh? Sí. Apostando siempre por la presunción de inocencia, está acusado de ser uno de los saboteadores que colocó las cargas explosivas en aquellos gasoductos que hemos hablado más de una vez, del Nord Stream, ¿no? Que era el gasoducto que unía Rusia con Alemania a través del Báltico. Eso, recordemos a la audiencia, hubo unas explosiones. En principio hubo como un mes diciendo que había sido Rusia, que había sido Putin. Luego resultó bastante ilógico, porque Rusia se beneficiaba económicamente del uso de esos gasoductos. Al poco tiempo, esos países que no les llegaba el gas empezaron a comprarle casualmente a Estados Unidos. Y bueno, la investigación siguió, no por el hecho de Alemania, sino por periodistas alemanes que empezaron a abrir un flanco de investigación y dieron con algunos ciudadanos ucranianos, en este caso este tal Volodymyr, que con pruebas evidentes lo acusaron, siempre vamos a hablar del señor legal, lo acusaron de ser uno de los saboteadores. Como estaba en ese momento en territorio polaco, Polonia lo detuvo, ¿no? Es interesante la reacción de Polonia. Polonia tiene muchas ganas de liberarlo por razones obvias, ¿no? Entonces están ahí la justicia alemana que está intentando decir, bueno, que lo extraditen a Alemania para poder ser juzgado en Alemania. Polonia lo quiere soltar porque sabe evidentemente que puede haber pruebas de su delito y no quiere, digamos, mover mucho el tacho. Pero, ¿qué ocurre? Que ante la situación, Polonia lo que ha dicho es atacar a Alemania, y decir que cómo fue posible que pudo construir ese gasoducto con Rusia. Así, saca la, digamos, el argumento de la mesa y lo pone en otra, ¿no? Es decir, no estamos hablando de si el gasoducto lo construyó Alemania, Rusia o los dos, sino de un sabotaje con una explosión que hay un ciudadano, perdón, que puede ser juzgado o que debe ser juzgado para saber si es condenado o no. Por tanto, lo que hay es mucho miedo de que este ciudadano, al ser juzgado, aparezcan, digo yo, pruebas inequívocas de quién realmente está detrás, pese al tiempo transcurrido, de los atentados y el sabotaje contra el gasoducto. Bueno, Jorge, si no queda nada más, por supuesto te agradecemos como cada semana por esta cantidad tan grande de información que lográs en media hora traernos, y bueno, nos encontramos la semana que viene porque van a haber muchas otras novedades para conversar. Muy bien, termino rápidamente en 15 segundos con una interesante división que está habiendo en Europa, entre algunos países y otros, contra el tema del chat control. Digo, siempre me gusta acabar con una cosa más tecnológica. El chat control es la autorización que no van a pedir para usar y manejar, y controlar y observar nuestras conversaciones y nuestras imágenes cuando usemos los celulares. Es decir, así de ciencia ficción, pero incluso hasta con los celulares apagados van a poder controlar lo que decimos. Eso abre, ya está abierta, ¿no?, esa puerta, pero implica que todas las personas que, y se ha hecho alguna prueba, por ejemplo, sea una conversación entre dos personas para ir a una movilización, una manifestación, y aparecer la policía antes de las personas. Y solamente había hablado dos personas, ¿no?, de que iba a haber una manifestación en tal sitio. No estaba convocada, pero la policía fue. Es decir, eran dos personas que estaban, cuadros políticos, que estaban convocando, falsamente convocando para hacer la prueba. Y ahí apareció la policía. ¿Qué quiere decir esto? Que nos obliga a todos a tener mucha precaución de lo que hablamos y enviamos a través de los celulares. Sí. Jorge, gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Abrazo, hasta la próxima. Chau.